Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se desarrollará el evento El Portón de la Cultura en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura. Este es un espacio artístico creado por la institución en donde la interculturalidad se hace presente todos los viernes, con la participación de grupos nacionales y extranjeros de música, teatro y danza. Internacionales. Asunción. El Arlequín Teatro ha incluido en su programación este viernes la puesta en escena de La Noche del Ángel, del dramaturgo italiano Furio Bordón, obra que encara con particular sensibilidad el tema del abuso a los menores. La Noche del Ángel aborda la problemática del abuso de menores que, aunque ocurre casi siempre tras los muros domésticos, se perpetúa de generación en generación, según la Agencia Paraguaya de Información. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.